Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 3 de octubre del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. A partir del próximo jueves emitiremos el programa de 20 a 21 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Señoras y señores, el paro en Asturias aumentó en 2000 y pico personas. El gobierno de Asturias, el sosito del presidente, no está haciendo nada. Rajoy lo ve como un éxito que haya 25.000 y pico parados en España. Esto es una vergüenza y nosotros estamos parados, anestesiados. No nos movemos. Hay gente que lo está pasando muy mal, muchísima gente, pero estamos parados, anestesiados, no hacemos nada por buscar soluciones. Es el ciudadano y la ciudadana las que se tienen que mover, nos tenemos que mover. La justicia está politizada, es una vergüenza. La monarquía, ¿qué os voy a decir de la monarquía? Viendo al rey que va a una clínica privada. Y la sanidad recorte más recorte. Todos los derechos nos los están pisando. ¿Y qué hacemos? Nada. No hacemos nada, la sanidad, la cultura, todo. Esto es una vergüenza. Y seguimos ahí durmiendo, viendo que Asturias está como está. Asturias tiene 4 veces más de paro que el resto de España. Y el gobierno de Asturias no hace nada. El presidente está dormido. 4 veces durante el mes de septiembre, quiero decir. 2000 y pico parados. ¿Y el presidente qué está haciendo? Nada. ¿Los sindicatos qué hacen? Nada. Esto da pena. Tenemos que luchar, tenemos que salir a la calle. Estudiantes, universitarios, moveros. ¿Qué hacéis? Esto es una ruina. Los banqueros están dominando el país. Y están arruinando al resto de los ciudadanos. Luchar. Está lleno de corruptos este país, de políticos corruptos que dan vergüenza, pena y dolor. Y la justicia no se mueve. Y Hacienda dice que el PP y Rajoy no tienen nada que ocultar, que está todo muy bien. los fiscales miran para el gobierno en vez de para el pueblo. Están politizados también, fiscales. Justicia, vergüenza. Volamos con Amy Charles. To you, Rudy. This one is the next single featuring Rico and Trombone. And Dick, I don't know where you call it. Where you call it, Dick? A cornet. It's a message to you, rude boy. Del Principado de Asturias están luchando por subirse el sueldo, viendo que tenemos más de 100.000 parados en Asturias y ellos luchando por subirse el sueldo. Es una vergüenza, no se puede permitir esto. Tenemos que acabar con estos impresentables. Hablamos con Eric Clapton, Wonderful Tonight. Se me olvidaba y acabo ya con la política. El juez del caso Blesa está imputado. Y Blesa en la calle. Un chorizo como Blesa, el banquero, en la calle. Y el juez que le metió en la cárcel

from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. Volamos con China Crisis, Black Man Ray. En Canarias. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 600 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo, mundo, mundo. Hoy es el santo de Antonio, Benito, Cándida, Cayo, Cipriano, Diodoro, Dionisio, Edmundo, Esiquio, Egualdo, Fausto, Francisco, Gerardo, Heraclio, Jubino, Maximiniano, Patusio, Ursicino, Uto y Vidrado. Si vuestro hijo está naciendo ahora, que os estáis comiendo la cabeza, estáis ahí pensando qué nombre le vais a poner, os voy a dar yo una pista. ¿Qué os parece Patusio? Un nombre bonito. Patusio, un nombre para vuestro hijo. Volamos con Alan Jackson, Yield Tree. Here we are talking about forever. We both know too well it's not easy together. We've both felt love, we've both felt pain. I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh, darling, I'll try. Estoy viendo, Carmen, ahí sentada, escuchando esta música. Y tú, Juan, también, ahí, los dos sentados, escuchando la música. ¿Por qué no os ponéis de pie y bailáis, pero pegados? Take my hand, let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change, but I can swear that in every way I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Darling, I'll try. I'm not perfect, just another man, but I will give you all that I am, and I'll try. I'll try. I'll try to be true to you. I'll try. I'll try to always love you. I'll try. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Roba leche en un supermercado vestido de vaca. Lo hizo para pasar desapercibido y huyó arrastrándose por el suelo intentando emular al animal. ¡Qué chico! ¡Qué imaginación! Volamos con The Corrs, No Fronteras. Maravillosa canción. Myself and Caroline are going to sing a song now, which we've been known to do on stage recently.

good Lord is such a good Lord, with such a good mother too. They have blessed me, they have blessed me in the good graces of you. Now I have heard 100 violins crying, and I have seen white doves flying, but nothing is as beautiful as when she believes, when she believes, when she believes, when she believes, when she believes, when she believes in me, oh, in me. How good it must feel to be so young, young and free, and a song that pleases a queen will always please me. Now I have the wisest of wisdom, and cuarto, una hora menos en Canarias. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Mundo, mundo.